Gabriel, buen día. Paola, Andrea, Mariano y Gerardo de la radio de ABC hoy te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Gracias por sacarnos al aire, muy amable. Bueno, Gabriel, estás viajando a Tandil por algo que pasó en las últimas horas con una de las líneas de colectivo. Contanos de qué se trata. Sí, sí. Primero aclarar que nosotros el año pasado, el día 18-19, tuvimos la publicación para poder hacer las elecciones en la UTA y digamos la lista nuestra fue aceptada, nosotros presentamos toda la documentación. Pero al momento de realizarse el acto eleccionario, hicieron fraude, como por ejemplo que los trabajadores que son de Tandil los querían mandar a votar a la provincia de Misiones, como que en Mar del Plata había trabajadores que hacía 3 años que no estaban ya prestando servicios en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, hoy la UTA se encuentra acéfala por orden, digamos, o sea, por una presentación que hicimos nosotros en el Juzgado Nacional de Trabajo número 24 de la Capital Federal, en la cual se citó por encubrimiento al Ministerio de Trabajo y a la Renta Medio Automotor. Con lo cual, hoy por hoy nosotros, soy el que encabeza la posición con muchísimas posibilidades de ser el nuevo secretario general de la UTA. Bueno, ¿qué ha pasado con la línea 503 acá en Tandil en las últimas horas? Mirá, línea 503 de Buenos Aires, Buenos Aires. Ah, no era acá, está bien. Escúchame, nosotros estábamos viniendo para acá, teníamos previsto salir de Liniers a las 19 horas y nos llama el trabajador Marcelo Ortiz, que ya hizo la denuncia, por supuesto, tiene los testigos, tiene de testigo a un inspector y también a otro compañero, en la cual le han dicho que estaba puesto. Lo fueron a buscar a la empresa y le dijeron que él estaba puesto. O sea, él me dice que lo que le están comentando a esta gente, estos inadaptados, es que le va a pasar lo mismo que Leandro Alcaraz de la línea 620. ¿Viste el chofer que mataron? Sí, sí. A quemar ropa. Así que tuvimos que hacer todo un operativo, digamos, de dividir las caravanas nuestras, dividir los vehículos que veníamos. Ya tenemos gente en Tandil desde el día de ayer. Tenemos gente que se está reuniendo, está haciendo asamblea, y nosotros que estamos con un vehículo también de gran porte, viniendo con otra gran cantidad de compañeros, ¿viste? Nos estamos reuniendo para hacer la asamblea ahora. ¿Y a qué? ¿De qué va a ser la asamblea acá en Tandil? ¿Para qué es? La asamblea es para hacer un reclamo a nivel nacional, pero que se presenta acá por los hechos de la Río Paraná, porque está dentro de lo que nosotros luchamos, que es la política antimonopólica, porque está prohibida por la ley del transporte. Con lo cual, nosotros, como representantes de los trabajadores, queremos que el intendente Lungui, presidente Macri, por favor, o sea, se encabece, se pongan, también al frente de este reclamo obrero, porque se están bajando las condiciones de trabajo, están pagando menos de la mitad, a los choferes lo hacen hacer una monoconducción, es decir, ir sin el compañero, sin seguridad, porque imagínate, hacés varios kilómetros solo, te quedás dormido y se mueve el pasaje y vos también. Entonces, esta explotación que se le brindó de forma provisoria al grupo Vía Bariloche, Vía TAC, también adolece de un montón de violaciones a la legislación vigente, por lo cual los funcionarios y los ex dirigentes de la UTA y el propio intendente, si no hace nada, dimos el presidente, porque yo le mandé carta de documento también por este tema, van a ser responsables, no solamente por una acción directa, ¿sí?, que podría ser partícipe de algún acto de corrupción, sino por no hacer nada. Igual se le vence este mes, ¿no?, a la concesión, a Vía Bariloche. Claro, claro, o sea, nos urge que esto se resuelva ya, porque el día 29 se tiene que resolver la entrega definitiva a este monopolio, que desde ya la existencia de este monopolio es ilegal, con lo cual no debería ni siquiera estar prestando servicio en lo que ya está prestando servicio, obviamente menos aún en las trazas que le pertenecen a Río Paraná. Pero hay una red de corrupción política sindical que debe ser ya investigada por algún fiscal que me esté escuchando, porque el monopolio en el transporte es ilegal. Entonces un funcionario municipal como Lungui, tomando conocimiento de esto, o el mismo presidente de la Nación, o el ministro de Trabajo, o el ministro de Transporte, no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta situación, ¿no? ¿Acá en Tandil van a protestar, van a realizar algún tipo de manifestación? Sí, nosotros ya tenemos todo lo que es el marketing nuestro, como asociación gremial, como lista opositora, estamos con la bandera, estamos con los bombos, estamos con los redoblantes, y ya nos van a ver en el centro cuando terminemos la asamblea. Y bueno, ya... Hoy mismo. Hoy mismo, vamos a estar en donde está la plaza principal, al lado donde está el padre Raúl Troncoso. Sí. Ahí vamos a estar ahí, después vamos a estar en la Intendencia Municipal y después vamos a estar en el Consejo Deliberante haciéndonos escuchar. Bien. Bueno, Gabriel Guso, estaremos atentos entonces a las novedades que surjan en el transcurso del día. Te agradecemos mucho por este contacto. No, por favor, a sus órdenes.